todo bien, acá el Checo que le habla en esta nueva edición de Por el Metal. La verdad que recontra agradecido a todos los que están ahí detrás escuchando, a toda la producción que hay que tiene Por el Metal, a Turismo Rock por darle un espacio a Por el Metal. Y bueno, recordarles que esta edición, como también las anteriores, la van a poder encontrar en el canal de YouTube de Turismo Rock, como también en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Facebook también. Tenemos novedades dentro del mundo del metal, tenemos novedades y es una novedad que vale por mil, porque nuestros amigos de Serpentor, recuerden que hace poco tiempo estuvimos hablando con el gran Temo Romero, anunciaron en sus redes sociales de que el 7 de noviembre van a estar presentando en vivo su álbum, su último disco, Sacerdote del Horror. ¿Cuál es la novedad? Que van a presentarlo en el Estadio Obras. Sí, el Estadio Obras va a abrirle las puertas al metal, va a ser la primera banda de thrash metal presentando un disco en ese mítico estadio. Obviamente un show bajo protocolos sanitarios establecidos, y bueno, también estamos pendientes, ¿no?, de todo lo que va sucediendo a través de estos meses, de estas semanas. Pero ya es algo para festejar para nuestra escena del metal nacional, que la banda Serpentor pisará el Estadio Obras y presentará el nuevo disco, Sacerdote del Horror. Bueno, como habrán visto en el flyer, hoy tenemos una charla exclusiva y la vamos a presentar de la siguiente manera. Banda conformada allá por el año 2018, hoy en día con integrantes que han pasado o integran grandes bandas, entre ellas podemos nombrar por ejemplo a Serpentor, Güemes, Mastifal, Climatic Terra, Sodrot, Escoria, entre otras, ¿no? Pero sin embargo, la propuesta de esta banda nos enfoca en otro mundo del metal respecto a las bandas nombradas, donde encontramos distintas facetas que nos rememoran, por ejemplo, al thrash, al death, al groove, con ese toque personal que te adentra en el universo de Head. Hace poco, y gracias nuevamente a nuestro gran amigo Lucas Lacuesta del Cuervo Records, pudimos adquirir una copia de su álbum debut, acá lo tenemos en la mano, donde encontramos una gran variedad de matices que podemos explorar en cada una de las escuchas, bueno, que le damos. Hoy tenemos, en esta oportunidad, tenemos la grata charla con Miguel Maciel, la voz de Head. Hola Miguel, ¿estás ahí? ¿Qué tal, chico? ¿Todo bien? Acá estamos. ¿Cómo andamos, Miguel? ¿Todo bien, loco? Bien, querido, gracias por el llamado. No, gracias a vos por hacerte un tiempo, por recibirnos, ¿no? Sabemos muy bien que te estás tomando ahí un tiempito para poder charlar con nosotros. Vamos a, ahí estábamos anunciando Head, ¿no? Una increíble propuesta que ya tiene tres años, ¿no? Sí, ya tiene un par de añitos. Bueno, el disco salió recién ahora en marzo de este año. Sí. Así que, bueno, se podía decir como es nuestro primer año como banda ya formada y todo. Así que muy contento de que, bueno, que te haya gustado y que lo estés difundiendo ahí en la Patagonia, loco. De una. Bueno, primero que nada, felicitarte a vos y a toda la banda por el gran trabajo. Vemos que se la juegan mucho con las producciones, no solo respecto al audio estoy hablando, sino que también con video. Conocimos a la banda hace un año con aquel video de Pacto, temazo, donde podemos ver verlos en acción en una casa destruida, abandonada, pero al mismo tiempo tan llena de vida con la fuerza que le da Head, ¿no? La presencia, violencia de cada uno de sus integrantes. ¿Cómo fue pensar en ese escenario, Miguel? y bueno, la intriga, ¿no?, del final, esa de las máscaras. Estábamos buscando una locación que tenga un impacto visual, ¿no? Sí. Tampoco es nada novedoso, ¿no? La casa abandonada o la fábrica. Pero bueno, la idea era buscar algo así, una buena locación. Sí. Y buscando, digamos, con una persona que tenía acá en Provincia de Buenos Aires una data, un lugar que estaba abandonado, una buena casa que debe tener fácil unos 100 años, 80, 100 años seguro. Wow. Así que, tremendo. Bueno, metimos ahí unos drones, tratamos de hacer una buena producción dentro de nuestra posibilidad, porque hicimos todo a pulmón. Sí. Fuimos buscando eso, las máscaras y algunos maniquíes ahí que se ven prendidos. Sí. Fuegos y, sí, sí, sí. Y unas cosas. Y nada, y salió una cosa copada. Ahí, qué sé yo, la verdad que el producto final fue muy, muy bueno, quedamos muy conformes con eso. No, y se nota todo el trabajo que hay detrás. Por eso felicitamos a la banda que se la juega, no solamente la banda, todo el equipo que hay detrás, ¿no? Hablando, ¿no?, del disco, encontramos en la propuesta de Head una gran variedad de matices de metal, como yo estaba mencionando antes. Tantas que, bueno, se nos hace muy interesante el viaje en cada una de las canciones del disco. Lo que más me llama la atención, Miguel, son los cortes en contratiempo, esos que, bueno, te llegan a descolocar del compás y sentís una explosión en cada retorno de los riffs. Miguel, ¿cómo fue construir esa identidad, siendo que cada integrante viene de distintas, bueno, distintas bandas, muy diferentes a la propuesta de Head? Y bueno, era un poco la idea, hacer algo con un sonido moderno, sí. Digamos como eje central. Sí. Y tratando de incorporar un poco lo que nos gusta a todos, ¿viste? Si bien Head es un proyecto de Ale, sí. De Ale Padín, el batero, sí. Que ya tenía varios temas al momento de que se formó la banda, ya él tenía varias maquetas craneadas y bueno, fueron los últimos tres o cuatro temas que lo hicimos, que los terminamos de ensamblar ya con la formación, sí. Así que más del 70% de ese disco está craneado por Ale, que es un poco el estilo que a él más le gusta, digamos. Mirá. Así que un poco de, qué sé yo, de Strapiñola, de Fear Factory, sí. No sé, La Mogot, ponele, sí. Las bandas más del 2000 para este lado. Claro. Pero bueno, después, como decís vos, cada uno le puso un poco su impronta. Sí. Y se terminó como de armar algo ocupado entre ese sonido moderno y medio trayero. Sí. Así que bueno, la idea también es seguir un poco esa beta ahora, pero, sí. Pero bueno, lo que venga de ahora en adelante, sabemos que no va a ser exactamente igual a este disco, por una sí. Cuestión lógica, ¿no? Sí, sí. De ya de armar los temas en la sala y de partir de cero con todos los integrantes. Con todos los integrantes, claro. Con los riffs de cada guitarrista. Sí. Ya va a ser un poco distinto, ¿no? Pero bueno, es un poco la idea también, ¿no? De seguir con esa cuestión. Buenísimo, buenísimo. La verdad que todo el panorama que nos brindás, bueno, uno igual también puede ver la gran participación de Alejandro Padín en tema de la producción, de las mezclas, ¿no? Todo el laburo. Y tengo entendido también de como vos dijiste, ¿no? Que él fue el que inició este proyecto, pero sin embargo se nota cómo se apropió cada uno de los integrantes de o cómo protagoniza también con sus instrumentos, ¿no? Sí, la verdad que nos ensamblamos muy bien. Hubo algunos contratiempos al inicio de la banda, pero bueno, razones lógicas, ¿no? Uh-huh. Hasta que se termine como de estabilizar. Sí. Siempre van pasando varios integrantes que van, sí. Que vienen, ¿viste? Pero bueno, por suerte hubo una buena química ahora con en la última etapa de la formación hubo una buena química y, sí. Y bueno, estamos la verdad muy, muy cómodos, muy contentos entre nosotros. Son muy divertidos los ensayos, así que la pasamos muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, con respecto a lo que decís, sí, la verdad que tenemos la suerte de que, bueno, que hay alguien encargado en la banda de que se ocupa de grabarnos, de mezclarnos, de tratar de laburar eso, viste, que si no tenés alguien tenés que tener o ir a un estudio, sí, viste, o qué sé yo, tener un productor o lo que sea, viste, que esas cosas, bueno, todo es se suma al costo de la banda. Además así, de los por tiempos. Suerte, Alex, además de los tiempos, claro, y todo es dinero, así que sí. Por suerte Alex se pone el proyecto al hombro y se encarga de todo esto, y la verdad que se defiende muy bien, porque tampoco es una persona que haya estudiado ni nada, sino que es una autodidacta que la verdad que le ha dedicado el tiempo y se nota en el producto final. Si uno ahí vos lo viste y lo valorás, así que bueno, muy contentos. Tremendo. Por tremendo. Esta bueno. Apreciación tuya. Bueno, Miguel, hace ratito vos nombrabas, ¿no?, algunos elementos, ¿no?, de la música, hablando de machaques o rispunzantes, me gusta decir a mí también. Hablemos un poco del tema juzgar. A lo largo del disco nos encontramos con estribillos con voces melódicas, bueno, algunas interpretadas por Alejandro Padín justamente, las cuales, bueno, contrastan fuertemente y coinciden con el mensaje de cada letra. En este caso, en Juzgar, la banda nos dice: no está compitiendo, solo es quien quiso ser. ¿Podemos trasladar el escenario a la vida personal de cada músico, donde, bueno, miles de obstáculos han aparecido a lo largo de su carrera? Miguel, ¿sentí que llegó el ansiado momento de disfrutar los logros? ¿Aún quedan muchas metas para alcanzar o es una mezcla de ambos? No, qué sé yo, considero que simplemente la meta, el objetivo, lo que uno saca en claro de todo esto, o por lo menos es lo que me pasa a mí, sí. Más que nada, si bien obviamente lo hablamos siempre entre los compañeros, pero lo que se trata esto es de disfrutar lo que uno hace, sí. ¿Viste? En este país donde es tan difícil ponerse una meta como decir, bueno, voy a vivir de la música y sobre todo haciendo la música que hacemos, ¿no? No, donde no hay un mercado, sí, digamos, para esto que te permita, o sea, que permita a muchas bandas, sí, hacerlo. Son contadas, ¿no es cierto? Las bandas de renombre que logran llenar lugares grandes o estadios. Sí. Pero todos los demás es como que, bueno, viste, estamos ahí. Sí. Algunos un poco más, otros un poco menos, pero estamos ahí, viste. Tremendo. Entonces, por ahí veo un poco estresante o un poco innecesario, viste, el hecho de ponerse una meta como decir, bueno, loco, ahora este año, sí, en vez de llevar 300 personas, quiero llevar 700, viste. Sí. Me parece que pasa por otro lado, disfrutar lo que uno hace, disfrutar con gente amiga, hacer música con gente amiga, sí, tratar obviamente de ponerle lo mejor de cada uno y hacer un producto que sea dentro de las posibilidades de cada uno lo más profesional posible. Tal cual. Y que bueno, que en definitiva es lo que va a quedar. Van a quedar los discos, van a quedar los videos y eso va a quedar. Así que de la mejor manera que uno lo pueda hacer, sí, siempre va a ser mejor. Y después, qué sé yo, vendrá el reconocimiento o no de la gente que está del otro lado. Claro. Pero creo que es más simple, ¿no? Es, sí, es como te digo, pasarla bien, sí, tratar de hacer un buen laburo, sí, y poner lo mejor de uno. Tal cual, porque como habíamos mencionado antes, no se deja de lado en ningún lado, no se deja de lado, perdón, lo que es el profesionalismo, ¿no? Porque es increíble toda la producción que hay detrás. Vos bien dijiste justamente que, como bueno, el tema del mercado, o el, bueno, vamos al caso este de vivir de la música, más en esto, en estos contextos, ¿no? Pero yo recuerdo la participación de la banda en el Argentina Metal Fest Online, puede ser, y increíble, sí, todo, sí, sí, el laburo hecho, ¿viste? Y bueno, también se ve en la cara el disfrute de cada uno de ustedes. Sí, ni hablar. Y bueno, eso, como todo, fue lo hicimos ahí en la sala nuestra. Sí. Todo pulmón que le hicimos nosotros, la sala la armamos, eso fue, lo hicimos en la casa de Ale, ¿viste? Sí. Al fondo. Ahí estuvimos levantando Durlock y todo, poniéndole alfombra, las paredes, las luces. Sí. Y bueno, y después conseguimos unas cámaras que nos prestaron varios amigos. Tremendo. Y bueno, lo hicimos. La verdad que también quedó muy lindo el laburo final. Y todo pulmón, ¿viste? Así que muy contentos por eso. Tremendo. Bueno, Miguel, es hoy uno de mis temas favoritos del disco, que bueno, nos dimensiona en ese mundo del tupa tupa, del trash que tanto nos gusta a nosotros. Imparable velocidad, también bueno, imparable el mensaje, donde la banda bueno nos dice que no sabe lo que es frenar, diciéndonos que habrá mucho más head por delante, ¿no? Acelerar a fondo para conocer todo el potencial de cada integrante. ¿Cómo ves esa fusión de cada uno en la entrega, que brindan al momento de componer un tema? O bueno, presentarse en vivo como lo vimos hace poquito. Y bueno, es un poco lo que veníamos hablando. Sí. Los pibes también están a full. Esa sí. Es una letra de Ale. Hacía mucho tiempo que no se subía en escenario, que no tenía una banda estable. Sí. Así que bueno, ahí se refleja un poco toda esa ansiedad de él. Sí. De hacer algo con esto que ama, y bueno, lo volcó en esa letra. Y bueno, y eso, la verdad que lo reflejamos un poco todos en el grupo humano, y como lo que te decía, ¿viste? Sí. Es un momento energético muy, muy potente, muy lindo, que se genera, y bueno, es lo que te llega a vos un poco. Tal cual. Tal cual, tremendo. Pero sin embargo, luego, bueno, nos encontramos con temas como Solo al Final, con increíbles melodías que, bueno, nos adentran en una siniestra y oscura realidad, donde a veces, bueno, no encontramos el sentido de las cosas o incluso no podemos ver la solución a un final abismal. Personalmente, lo asocié mucho con la pandemia, Miguel, siendo que, bueno, muchos nos encontramos hablando con nosotros mismos, redescubriéndonos y repensando muchas cosas que pasamos. ¿Cómo es sobrevivir frente a todos estos pensamientos oscuros pero necesarios en el día a día, Miguel? Y bueno, la lucha de siempre. la verdad que lo que deja claro, por lo menos lo que quisimos hacer en esa canción es que bueno, al fin y al cabo este camino va a terminar de caminar cada uno solo, como vino, al mundo. Así que, bueno, refleja un poco esa idea, ¿viste? De tratar de soltar un poco lo que es lo material y ser consciente de que uno es uno con sí mismo, con su conciencia, al fin y al cabo. Sí. Así que, y bueno. Y la pandemia por ahí es un poco la cachetada que nos hace despertar y darnos cuenta justamente de eso mismo. Sí. Para valorar el momento de que uno está con los queridos y, tal cual. Y disfrutar ese momento, porque esto se va rápido y uno termina como vino. Tremendo, increíble, bueno, la reflexión también que la banda invita a hacer a todo el oyente, ¿no? Los felicito. Dale, te agradezco muchísimo. Bueno, es un poco la idea, ¿no? Yendo, bueno, un poco más en profundidad a todo esto que estamos hablando, aparecen temas como Abraxas, un temazo, un tiempo más lento, pero denso, ¿no? Mantiene esa densidad, donde la banda nos habla de muchos sentimientos o acciones que poseemos los seres en este mundo. Todo esto lo vemos más a fondo en el tema Head también, que pareciera como una continuidad de Abraxas. Me hace pensar en el nombre de la banda, o cabeza en inglés, nuestra cabeza, ¿no? Cómo es atravesada día a día con miles de pensamientos, de emociones que nos afectan en cada una de las decisiones que tomamos en nuestras vidas. ¿Es por ahí el significado del nombre de la banda? Sí, es esa maquinación. Uh-huh. Que en la que uno muchas veces se encuentra sin darse cuenta. Sí. La ansiedad, la razón, sí. Es todo eso, ¿no? Que convive con uno y en uno. Es a veces una lucha, sí, entre lo que uno siente, lo que uno piensa, etcétera. Así que bueno, lo reflejamos un poco así. Sí. Como dice la canción, esta batalla es entre vos y yo, vos sos mi conciencia, yo soy tu pasión. Sí. Es un poco una batalla interna siempre. No, y aparte también recalcar eso de cuando yo, por ejemplo, dije de los seres, no dije exclusivamente de los humanos, porque como en la canción Instinto, que hablan de, por ejemplo, el instinto animal que poseemos, ¿no? Claro, totalmente, sí. Es la parte... La parte animal y la parte más humana o racional, claro, que uno tiene dentro de cada uno. Así tremendo. Que eso, la lucha interna, como decíamos, de todos los días de cada uno. Tremendo. Bueno, ahí ya que mencionamos al tema instinto, en realidad voy a mencionar a dos. Hay dos temas muy particulares que me llaman muchísimo la atención. Uno es, bueno, instinto, y el otro es tiempo atrás. Dos increíbles obras donde pareciera que se muestra a flor de piel los sentimientos, pensamientos, reflexiones que parecen ahondar en las decisiones que se toman antes y sus consecuencias, casi de manera nostálgica por momentos, acompañado de tiempos lentos, voces limpias, en la totalidad de sus estrofas. ¿Cómo fue el momento para elegir este tipo de canciones para un disco brutal y violento, Miguel? Yo no soy tan amigo de las baladas, pero bueno, era un poco la idea de Ale meter algo como para darle un poco, cambiar un poco el aire, sí, dentro del disco, entre tanta velocidad, ponele, sí, o tanta distorsión, sí. Y la verdad que después, escuchándolo el disco entero, me doy cuenta que hay una armonía, o sea, sí, hay una que conviven, que confluyen bien los temas entre sí, esos dos sobre todo, que son los más diferentes. Sí. Así que, bueno, me parece que quedó buena la combinación. Sí. Y sí, es como decís vos, tratamos de meter esa cosa nostálgica, sobre todo en tiempo atrás, que, sí, que es el que habla de la infancia, sí, de cómo pasa rápido el tiempo sin que uno se dé cuenta, y bueno, de repente en un parpadeo uno ya es un adulto con un montón de quilombos encima, y se pone a mirar para atrás y dice, puta, loco, me gustaría... De vuelta, agarrar los coches, ¿viste? Y ponerme a jugar en el patio de casa. Pero bueno, claro, creo que la idea también es bueno, uno tomar conciencia de eso y disfrutarlo con el que los tiene, con sus hijos, y sí, tratar de transmitir ese, lo importante de esos pequeños momentos, sí, ¿no? Que siempre van a quedar atrás. Tal cual. Bueno, coincidencia también de que estas canciones tienen versiones diferentes, o sea, como temas ocultos, ¿no? Tiempo atrás en versión acústica e instinto en versión, podríamos decir, industrial, ¿no? ¿Cómo fue explorar estos campos que encontramos como algo novedoso para, bueno, nuestro metal, o por lo menos estos suelos, ¿no? Fueron un poco ideas desde el comienzo que tuvimos. Sí. De antes de empezar el disco ya teníamos como la noción de hacer como se hacía antes, ¿no? Que ponías un disco y por ahí te lo olvidabas, terminabas, no lo sacabas. Tal cual. Y a los 5 minutos por ahí empezaba algo que decías, puta, esto, pero ¿de dónde salió? Porque no está en el tracklist. No está el claro. Disco y muchas veces hablando con amigos, viste que por ahí algunos sabían y otros no de que había un tema escondido en tal disco. Sí. Y por ahí algunos lo descubrían años después, viste. Y no, nunca sabían que había un tema escondido. Y, sí. ¿Cómo? Si este tema estaba acá, sí, boludo. Tal cual. ¿Viste? Te pasan esas cosas de estar en una conversación con amigos, sí. De hablar de música o de poner música. Sí. Y queríamos un poco hacer eso que nos parecía divertido, de que arranque un tema después de que había terminado el disco a los 2, 3, 4 minutos. ¿Viste? Sí. Así que fue algo que ya lo teníamos pensado desde el principio. Tremendo. Tremendo, sí, es tal cual como decís vos, ¿no? Yo recuerdo que terminó el disco y no me acuerdo qué estaba haciendo, creo que estaba con mi hijo, estábamos desayunando. Y de repente empieza a sonar el acústico de Tiempo Atrás, que está primero, y no conforme con eso, bueno, después la versión esa de Instinto, ¿no? Increíble también cómo la banda se animó a explorar esos campos. Sí, bueno, ese fue un amigo de Ale, sí. que la tiene clara con toda esa historieta, ¿viste? De los samples, sí. Así medio Skrillex, medio Infected Mushroom. Sí. Y el tema daba porque Ale había cortado algunos riffs, sí. de ese tema y bueno, los había como maqueteado, sí. y quedaba bien. Y bueno, como tiene este pibe amigo que la tiene más clara, le pasó la idea y es como, mira, que lo terminó de dar forma y la verdad que quedó bueno. Tremendo. Bueno, acá Miguel estamos mostrando la cámara, tenemos el disco en mano. Corona de Barro es el título del disco, como así también el nombre de una de las canciones. Increíble esa descarga bestial, un metal muy rabioso, donde claramente vemos una fuerte crítica hacia aquellas personas que construyen su propio reino con su delirio, como dice Alejandro Padín en el estribillo. Creo que el arte es una gran manera de expresar sentimientos y pensamientos de los cuales, bueno, el público se puede sentir identificado o atraído por la propuesta. En este caso, Head. Yo creo que va a ser un gran desafío para la banda la composición del nuevo disco luego de este gran debut. Miguel, ¿qué satisfacciones personales encontrás en Corona de Barro, en este discazo? Y puede ser una el hecho de que haya podido desarrollar más lo que son las voces limpias, que lo venía haciendo en la última etapa de Mastifal, sí. Pero no tan marcadamente, claro. O sea, no en todas las canciones, y acá, bueno, por ahí se pensó más en Mastifal, era como, bueno, si da la canción, metemos voces limpia, y sí. Si no da, si vemos que la canción por ahí no lo pide, como se dice, sí. No lo metíamos acá. Es como que fue un criterio, digamos, desde base, digamos, desde el comienzo de la composición, ya los temas pensados, sí. Con estribillos, con voces limpias. Así que lo pude desarrollar un poco más y lo pudimos laburar más. Así que en ese aspecto estoy muy contento porque fue como algo, entre comillas, nuevo. Claro. Que pude explorar. Qué copado. Esa es una satisfacción grande para mí. Qué copado, ¿no? Hay un paso más en la batalla, diría B8. Sabemos ahí que hace días nomás estrenaron un recital en vivo, una excelente producción audiovisual donde presentan el álbum casi en su totalidad, creo, porque el único tema que falta creo que es Tiempo Atrás. En estos tiempos de pandemia encima, donde, bueno, no hay muchos recitales o no los hay como los recordamos por lo menos. Miguel, ¿qué planes se viene para Head? Y ahora, bueno, está un poquito... Si bien estamos saliendo de a poco de todo este quilombo... Sí. Está todavía un poquito difícil tocar. Por claro. Aparte que se está empezando a abrir... estallan las agendas de los lugares, porque obviamente claro. Todo el mundo está con la leche de tocar. Tal cual. Todo el mundo quiere tocar y está un poco difícil. Pero ahora, en octubre, el 22, tenemos una fecha acá en el conurbano, acá en Buenos Aires, con Exilio, y es una vieja banda amiga. Tremenda banda, Exilio. Acá. El Escano. Sí. Con el Ema Lescano y su pandilla, así que un bandón, y con Amenaza, que es otra banda. Y eso, por lo pronto, tenemos ese plan, y bueno, mientras tanto estamos ahí armando algunas maquetas ya, la sala, de a poquito, los chicos se van grabando, nos vamos pasando por WhatsApp, y bueno, más o menos ahí, a la distancia y todo, vamos tirando opiniones y armando a poquito temas nuevos, ¿viste? Porque se hace un poco corto el show para hacer cabeza de cartel. Así que por el momento, bueno, vamos a tirar algún que otro cover y bueno, vamos aguantándola de esa forma. Pero ya la idea es agrandar el repertorio y bueno. Buenísimo. Ni bien se pueda, empezar a grabar de a poco, ¿viste? Como para ya tener un segundo material y poder darle difusión. Tremendo, vamos a estar atentos ahí, Miguel, a las novedades de Hebel. Seguimos a la banda, somos seguidores, nosotros siempre decimos eso, no somos periodistas ni nada por el estilo, somos fanáticos, seguidores del metal. Y aprovechando esta situación también, sabemos que sos la voz en Güemes. ¿Hay alguna novedad para Güemes? Y con Güemes también estamos laburando. Ya tenemos el disco prácticamente terminado. Sí. Lo que va a ser Guerras Gauchas 2. ¡Vamos! Ahora, fin de mes, estamos preparando un clip. Sí. Y bueno, estrenando bajista, que es el Chino Lescano, justamente el hermano de Lema. ¿Qué más? Exilio. Viejo archiconocido, bajista de Serpentor. Claro, y bueno, ahora también está tocando él con el hermano en Exilio, así que bueno, muy contento, todo en familia. Qué bueno. Y bueno, también tenemos a fin de año, más bien en noviembre, una fecha también acá en el conurbano, con Matanza, con Tuxteno, así que tremendo. activando de a poquito y volviendo a la normalidad, entre comillas, así que... contento, ¿viste? Contento. Sí. Dentro de lo que de todo lo que nos dejan y lo que se puede, tratando de darle gas a todo para seguir en actividad, para seguir al ruedo. De una. La verdad que nosotros también nos quedamos muy contentos. Yo personalmente estoy muy agradecido, muy feliz de poder estar charlando con vos. He seguido a Mastiff a la pleno. Y ahora, bueno, con estos dos proyectos, hoy se dio la oportunidad de hablar de Head, una banda que personalmente me sorprendió muchísimo. Y me encantó el disco. Acá los tengo en mano, lo estamos nuevamente mostrando frente a las cámaras. Quiero agradecerte por todo este momento, porque nos pudiste contextualizar o situar de mejor manera. Creo que a partir de esta charla vamos a escuchar el disco de otra manera, con otra mirada quizás también, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, ¿qué mensaje querés darle a la gente que está del otro lado, Miguel? Bueno, sobre todo a la gente de la Patagonia, hace rato que no ando por ahí. Le quiero mandar un gran abrazo a todos. La verdad que siempre que tuve la oportunidad de estar por ahí con alguna banda de mis bandas, nos han recibido muy bien, ha sido un trato muy, muy afectuoso y extrañamos eso. La verdad que extrañamos llegar y que estén algunos amigos ahí esperándonos. De una. Con ganas de saber cosas, viste, que siempre hay uno que te pregunta, che, sí, loco, así como esta charla que tuvimos ahora con vos. Y está bueno, viste, porque uno siente que el que está del otro lado recibe lo que uno hace así con esa ansiedad, con esa alegría de que es la que uno tenía cuando era chico, viste, que te ibas, te comprabas el disco y mirabas la fotito y flasheabas, viste, y bueno, está bueno eso. Quiero mandar un gran abrazo a todos y espero poder estar por allá pronto, que se reactive todo esto y bueno, un aguante a todas las bandas de la Patagonia que también la están peleando igual o más que nosotros que estamos acá en la capital. Y bueno, a toda la gente que como vos, que difunde, que se pone estos proyectos al hombro para difundir las bandas de acá del país. De ahí, no sé, si estás en tu casa o en un estudio, bueno, no importa. Siempre hay alguien que está poniendo ese extra de su tiempo porque sabemos que todos laburamos y que hacemos cosas para poder vivir y que, bueno, esto es más una cosa de hacer el aguante o de hobby o que uno lo hace por pasión. Así que te agradezco mucho tu tiempo y bueno, te mando un gran abrazo, Checo. Gracias, loco. Te agradecemos a vos, Miguel. La verdad que es increíble esta charla. Estamos muy agradecidos acá en Por el Metal, que se puede andar este ida y vuelta, ¿no? Porque como mencionamos hace ratito, somos seguidores, somos fanáticos de metal. Recomiendo totalmente darle escucha a este disco. Lo van a poder encontrar en las redes sociales, en Spotify, en YouTube. Van a poder disfrutar de este gran trabajo de Head. Así como también van a poder encontrar las ediciones anteriores de Por el Metal en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Quiero agradecer a vos que estás del otro lado, a todo Turismo Rock por toda esta producción que bueno, podemos llegar a cada uno de ustedes con una muy buena calidad, ¿no? Y esto siempre haciéndolo con pasión, con todo el amor que le tenemos a esta música que tanto nos gusta, ¿no? Creo que me queda decir, loco, que apoyen, sigamos apoyando en estos tiempos difíciles a las bandas, a los artistas que se la siguen jugando y bueno, haciendo, brindándonos estas producciones tremendas, loco. No me queda nada más, loco. Nos veremos la próxima. Les mando un fuerte abrazo y aguante el metal, loco. ¡Ale!